Depeco Producciones. Sí. Maga. Vamos. Caín. DPK. Una vez más. Una vez más. Muerte, es el fin del sufrimiento, es el fin de tu aliento que ya no siento. Y no tengo miedo, porque soy uno más de entre miles de muertos que se olvidan de ellos. Gente que muere sola en su casa y nadie llora. Pueden pasar meses, solo facturas les añora. Vidas consumidas a causa de las drogas. Drogas consumidas por esperanzas rotas y brotas dentro de una sociedad a la que no importas. Te azota el látigo de una justicia que fácil se compra. Arrojan tu dignidad por la borda, la muerte nos iguala. Da igual que corra tras la frontera, los muertos se amontonan. No solo por las guerras, también por las modas que empresas en otros países explotan. Y tus subproductos compras y luego derrochas. Y otras vidas que se agotan por trabajar al día más de 16 horas. Miseria y hambre es lo que cobran, mientras empresas son las que se forran. Por eso sobran de una economía mundial que al mundo nada aporta. Y reportan a supervivientes de la masacre que su sistema provoca. Personas que buscaban vida y encontraron el mar como única salida. Comida de cerdos o ceniza al viento, con lloros o sin lamentos. La muerte nos iguala una vez estás muerto, pero qué duro es hasta que llega el momento. Comida de cerdos o ceniza al viento, con lloros o sin lamentos. La muerte nos iguala una vez estás muerto. Lucha por tu vida y aprovecha el tiempo. Estás muerto igual si no haces, te callas. Como la justicia que nos llega así, espera. Yo tengo a la muerte de amiga tuya. Ya verás, muerte es tu madre, el desastre cuando quieto te quedas. Uno que ya no vive, es uno que pide. No consigue aunque reciba, porque está muerto en vida. Espabila pronto porque el tiempo está medida. Rebala por encima de tu sabeca la oportunidad. Es la meta, si llega no hay quien se meta, ni se cuenta ni se inventa. Venga, va, va. Se fue físicamente, sigue vivo en el presente. Muerto cree, impaciente, grita para avanzar. Quiere a la luz llegar, no estaciones a llorar. Prepárate pa' mutar, te vinieron a buscar. No esperes más, hace lo que te plazca. Cuando llega la muerte dice basta. Te aplasta mil millones de presiones compulsivas, abusivas, represivas que quieren cagar tu vida. Mil millones de presiones compulsivas, abusivas, represivas que quieren cagar tu vida. De cerdos o ceniza al viento, con lloros o sin lamentos. La muerte nos iguala una vez estás muerto, pero qué duro es hasta que llega el momento. Comida de cerdos o ceniza al viento, con lloros o sin lamentos. La muerte nos iguala una vez estás muerto. Lucha por tu vida y aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. De metaproducciones, no es más. Ahí.